Tiene que sacarle la arena antes de porque hoy vamos a tirar la hijo de puta o el que está el río, mami. Hágale pues. Estoy comiendo katana desde que tenía 15. No soy futbolista por culpa de un puto esguince. De pulmón porque por marihuanero no quise. En el trío es lo que yo diga, amor, no me desautorice. Si la otra quiere chupar, déjela, no marique y sígala. La tiene al frente, escúpala, si no la curva, cójala. Para que vaya y cuente lo que en el remate hicimos. Creyó que solo eran temas, no mi amor, se lo escuchando dijimos. Escuchando Sir Speedy, si no por la pilito. Le echo un verbo de kilo pa' ver si suelta el chiquito. Le estoy pidiendo un Didi, vístase rapidito. Como no se me iba a bajar con ese aliento adorito. Si tienes miedo no compro un perro, mejor compre ese dos. Ahora libras de exótica, antes no había pala de arroz. Más manillas que el pibe en la mano de mar a Dios. Revivan a Diomedes, no alcancé a decirle adiós. Si me escribe y es un gurre, suerte, la ignoro. La misma cuca una semana, la chimba, mensora. Si me patrocine Durex, jamás me pongo un forro. Y pa' que pico en maricona, pa' eso me compro un loro. Si me escribe y es un gurre, suerte, la ignoro. La misma cuca una semana, la chimba, mensora. Si me patrocine Durex, jamás me pongo un forro. Pa' que pico en maricona, pa' eso me compro un loro. Nunca soñé con ser cantante. ¿Qué quería ser? Futbolista. Siempre quise ser futbolista, pero no me dio. Me gustaba ir a jugar y calentaba primero, pero los pulmones antes de los partidos. Pues el que la entendió, la entendió. Chimba que me picho queda dando olor en reality. No se olvidan de mi chimbo y mucho menos como yo les di. Fantasian con mis poses y lo rico que les metí. Les cuentan a sus amigas y llaman pidiendo pipí. A ninguna puta yo he tratado nunca con mañita. Me encantan como usted, mi amor, culona y chiquitica. Que el novio sea un bacán, le regale la ropita. Pa' después quitarle todo eso y llenarla de lechita. La princesa suya siempre será la perra mía. Le meto el niño a estudiar de noche y día. Me traga tanta leche que le digo al quería. Qué rico mal parida. Dime cajonero, sí, dime cusanero yo. Ustedes no son pana, no, y nunca lo fueron, yeah. Yo siempre como bien, puta verificada. Más si en la chimba suya se la mando detonada. Ay, qué pena, me disculpa. Solo culito rico y nada de cara brusca. Esa mamada suya se ganó mi premio Puskás. Cabecea como Zidane, dale pa' que te luzcas. M un drogado y ando borracho. Yo me las picho rico sin nada de mero macho. Me pongo forro y mucha enfermedad, muchachos. Pero si está muy buena, me encomiendo a San Pacho. Ah, no, en nombre del Padre, el Dios Espíritu Santo, amén. Ay, ay, yo como me le iré a pelo a esa mugrosa, o menos mentiras. Trae amor, esperemos a que no suceda nada. Siempre bless, hecho en Medellín. Hey, G, sígalo, pego en Orrea. Moneymaker. Moja. Lo están esperando unos negros, ¿cómo es la vuelta? Ey, vamos a ver si me va a decir unos negros. Lo están esperando unos negros.